tal, raza de Botanero con la Mole? Pues bueno, haciendo un viaje al estado de Texas, muy cerca de lo que es la ciudad de San Antonio y Austin, hay un pueblo, o podríamos decir un pueblo, un restaurante que se llama Salt Lake Barbecue. Es un lugar donde, pues bueno, dicen que venden las mejores costillas, el mejor brisket, el mejor pavo, y todo porque tienen una tradicional ahumar las cosas en un pozo, ¿no? Ellos le llaman un pit. Estamos aquí afuera, hay que hacer una hora de espera para poder botanear y comer las costillas deliciosas del Salt Lake Barbecue. Así que vamos a esperarnos, botaneando con la Mole luego acá con el celular, porque, pues bueno, nos hicimos el viaje hasta acá sin producción. Así que quédense en Botaneando con la Mole. Aquí adentro de Salt Lake Barbecue, allá está al fondo el pozo tan conocido. La verdad, estoy haciendo fila para esperar. Te dan una chingada esa para que te esperes. Te pitan cuando ya está listo. La verdad, vale la pena esperar. Impresionante la gente que viene aquí. O sea, mucha gente de varias partes del mundo, o sea, de todo Texas, de todo Estados Unidos. Así que vamos a probar las costillas, le voy a decir, échamele de todo, carnal, give me all the one. Pero era un lugar que quería conocer. Así que es un reportaje express de Botaneando con la Mole, pero era un lugar que tenía que conocer. Seguimos aquí en Salt Lake Barbecue. Ya estamos en el momento indicado. Ya me trajeron aquí el Salt Lake Barbecue. ¿Es que puré, papá? Bien, nada más. Costillas de res y costillas de kibole. Esas son las salchichas que ellos manejan. Puré, papa, frijoles. Salsa de col. Sí. Unas costillas de res. Muy rica. Checa la costilla. Ahumada. Lo hago con la familia. Y esta es la costilla de cerdo. El pavo. Una delicia. Y el brisket. ¿Ese es el brisket? Está delicioso. Este restaurante está cerca de lo que es Austin, o como una hora y media de San Antonio. Si quieren ir, ponlo en Facebook. No puedo dejar de tragar. Te gastas aproximadamente un platillo muy surtido, cuesta $18. Una familia de 5 si te gastas arriba de $80, pero vale la pena. Hay que esperar un buen rato, a partir de una hora. les puedo ser sincero, vale la pena, señores, échense la vuelta. Pues aquí en Botaneando con la Mole, vamos a seguir botaneando.